hace falta trabajar mucho el tema de las buenas prácticas agrícolas, que ahí es donde nosotros empezamos a trabajar y a concienciar desde el productor hasta el consumidor final, porque todo es una cadena, el productor, el intermediario y también el consumidor, pero sobre todo poder capacitar y trabajar las buenas prácticas agrícolas en cada una de las fincas para mejorar las actividades que se realizan en el campo, pero también que se debería reglamentar de que ese uso irracional, porque ya se volvió irracional, de agroquímicos, se debería reglamentar, no de esa forma como se estaba trabajando, sino que se debería normatizar como antes. Anteriormente nosotros, por ejemplo, se utilizaba el glifosato, nunca se utilizaba. Ahora nos promocionaron, porque es que eso también fue lo que pasó, que se le dio una gran importancia a las cadenas de productoras de agroquímicos, y si bien sabemos que pues son comerciantes y que de todas formas son una cadena importante en la economía del país, también considero que se debería ser un poco más racional, no de esa manera como nos venden el tema de los agroquímicos, porque es que nos venden el paquete completo, y entonces el paquete completo lo que hace es contaminar cada vez más el medio ambiente, y finalmente quienes están lucrando con el tema de los agroquímicos no es tanto nuestro país, son más que todo pues las empresas productoras, que todas son de afuera. Realmente aquí del país, incluso en el tema de fertilizantes químicos, no tenemos. Si existía alguna, se terminó. Entonces, la economía, nosotros estamos trabajando prácticamente para llenar el bolsillo de unas grandes multinacionales, que si se requieren algunos agroquímicos, tal vez para controlar o prevenir algunas plagas y enfermedades, sí se requieren, pero se debería utilizar en menores cantidades, de una forma más racional. Pues lo que quería agregarles, el tema de la importación. El tema de la importación, por ejemplo, en el año 2014, hay unas cifras que nos dejan pensando a nosotros como productores, de que volvemos al mismo tema, se le hace promoción a la papa que viene importada y hace falta proteger nuestro producto nacional. Para no ir tan lejos, se importaron alrededor de 8.900 toneladas de papa en el año 2014, y ya para el año 2015 importaron 28.000 toneladas. Entonces nosotros decimos, y a pesar de que se realizaron unos diálogos con el Ministerio de Agricultura, a pesar de que hubo unos acuerdos con ellos y de que se pondrían pues el tema de los contingentes, de los aranceles, tema de los contingentes, a pesar de eso, uno nos explica cómo entra tanta cantidad de papa al país.